cada año y que tienen potencial de propagarse. Los expertos delinean estrategias basadas en la reducción del comercio de vida silvestre, el cambio de uso de la tierra y el aumento de la vigilancia, que costarían entre 40.000 y 50.000 millones de dólares al año, mucho menos de lo que cuesta contener una epidemia mundial. El fenómeno climático La Niña se ha instalado en el Pacífico. La Organización Meteorológica Mundial espera que el episodio de este año sea de moderado a intenso. La última vez que se registró un episodio intenso fue en 2010-2011. La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del océano en partes del Pacífico, además de cambios en vientos, presión y precipitaciones. Sin embargo, este efecto de enfriamiento ahora queda más que compensado por el calor atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero, dijo el secretario general de la OMM, que aseguró que el 2020 sigue en camino de ser uno de los años más cálidos de los que se tienen registros. Cambiamos de asunto. Al menos 140 personas se han ahogado después de que una embarcación en la que viajaban 200 migrantes se hundiera en las costas de Senegal. Es el naufragio más mortífero registrado este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. La embarcación partió el pasado sábado de Membur, en la costa de Senegal, y se dirigía a las Islas Canarias. El barco se incendió unas horas después de la partida y se hundió cerca de San Luis. Según informaciones de prensa, embarcaciones senegalesas y españolas y pescadores que estaban cerca rescataron a 59 personas y recuperaron los cadáveres de otras 20. La OIM alertó de un aumento significativo de las embarcaciones que parten desde la zona occidental de África rumbo al archipiélago canario. Solo en septiembre partieron 14 barcos con un total de 663 migrantes. Solo este año han perdido la vida 414 personas en esta ruta. La Organización Mundial de la Salud ha destacado la respuesta a la pandemia en ciudades como Bogotá, Lima y Buenos Aires, en las que, aunque el COVID-19 ha golpeado con dureza, la gente y los líderes se han unido para luchar contra el virus. Durante un evento virtual por el Día Mundial de las Ciudades, que se conmemora el 31 de octubre, el director de la OMS alabó las medidas orientadas no solo a combatir el virus, sino a contrarrestar los efectos adversos para la salud de la población. The city of Bogotá has been looking after its citizens. La ciudad de Bogotá ha cuidado de sus ciudadanos expandiendo las maneras de transportarse con seguridad a pie o en bicicleta, dijo el doctor Tedros. De Lima, la OMS destaca que está fortaleciendo su red de infraestructuras con 50 kilómetros de carriles para bicicletas y parqueos adicionales. En Buenos Aires, la organización ha subrayado el trabajo en Villa 20, un asentamiento informal en el que viven 30.000 personas. Allí, gracias a intervenciones sanitarias, económicas y sociales, se ha logrado un menor número de casos confirmados y muertes. Y la vicesecretaria general de la ONU está en una visita virtual de 2 días en Colombia. En esta misión, la primera de este tipo a causa de la pandemia, Amina Mohamed está manteniendo reuniones con funcionarios, incluido el presidente Iván Duque, para hablar sobre el papel de las mujeres en el proceso de paz que vive el país. Además, la vicesecretaria visitó virtualmente 2 proyectos de la ONU en el país que apoyan el trabajo de las mujeres en el acceso a la justicia y la reincorporación económica y a la vida civil de los excombatientes de las FARC-EP. El programa de la vicesecretaria, que concluye la tarde del jueves, incluye también una reunión con defensoras de derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. La Organización Panamericana de la Salud recomendó evitar los viajes en avión a menos que sean esenciales y hacer turismo nacional para reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19. El epidemiólogo líder de la OPS, el Dr. Marcos Espinal, explicó que a la hora de salir de vacaciones es necesario mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes. Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales y principalmente los viajes largos, porque son lugares cerrados. Se puede viajar, pero tomando precauciones. Pero si podemos hacer turismo doméstico, mucho mejor todavía, porque podemos irnos por tierra a la playa, o al campo o a las montañas. El experto agregó que también deben evitarse los restaurantes cerrados, donde el riesgo es más alto que en aquellos que tienen terrazas o patios al aire libre. Y evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, si se va a la playa, ir a un lugar bastante, un poco más aislado para disfrutar de la playa, pero tener en cuenta que el riesgo siempre existe si nos estamos con aglomeración de muchas personas. También considerar un poco la posposición de las vacaciones si es necesario. Por su parte, el doctor Ciro Ugarte recordó a los países que están exigiendo pruebas de diagnóstico negativo de COVID-19 antes de iniciar el viaje, que ese resultado solo se aplica en el momento en que se tomó la muestra, que algunas veces son varios días antes. De tal manera que es un falso sentido de seguridad, solo para reforzar que las medidas de detección de casos y todas las demás que he mencionado anteriormente tienen que estar implementadas en todo momento. Ugarte recalcó que los riesgos de propagación del COVID-19 a través de viajes internos o internacionales no pueden ser eliminados, por lo que aquellos países de la región que decidan reanudar los viajes deben estar conscientes de tal riesgo y tomar todas las medidas necesarias para proteger a su población. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 16 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado despejado con 19 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo despejado con 19 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 10 la mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 22 grados la máxima, 13 la mínima. Y el miércoles nublado con precipitaciones también, 19 grados la máxima, 13 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, allí la temperatura máxima estará hoy en los 18 grados con cielo despejado, también despejado mañana sábado con 20 grados de máxima, 10 de mínima, el domingo despejado con 21 de máxima, 13 de mínima. El lunes, con cielo despejado también, 22 grados de máxima, 15 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 25 grados la máxima, 17 la mínima. Y el miércoles, nublado con 27 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección a San Juan. Allí, la máxima hoy llegará a 26 grados con cielo despejado. Mañana sábado despejado también con 29 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con 31 de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 34 grados de máxima, 17 de mínima. El martes ligeramente nublado, 34 grados la máxima, 18 la mínima. Y el miércoles algo nublado, 34 la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario, la máxima hoy estará en 21 grados con cielo nublado. Mañana sábado despejado con 25 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 11 grados la mínima. El lunes despejado con 29 grados de máxima, 13 grados de mínima. El martes, algo nublado, 31 grados de máxima, 15 de mínima. Y el miércoles, parcialmente nublado, 35 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta. Allí, la máxima hoy ascenderá a 21 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado, ligeramente nublado, con 23 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 24 grados la máxima, 11 la mínima. El lunes, ligeramente nublado, con 27 grados de máxima, 12 de mínima. El martes, despejado, con 31 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y el miércoles, despejado, no, ligeramente nublado, con 32 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta y nos vamos a Neuquén, donde la máxima ascenderá hoy a 26 grados. El tiempo o el cielo despejado. Mañana sábado despejado con 31 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado con 33 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes nublado con 32 grados de máxima, 21 de mínima. El martes nublado con 29 grados de máxima, 17 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado, 21 grados de temperatura máxima, 14 grados la temperatura mínima. Dejamos ahora Neuquén para pasar a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 22 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana sábado despejado con 25 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes despejado con 29 grados de máxima, 15 grados la mínima. El martes 31 grados de máxima, 16 de mínima, despejado. Y el miércoles parcialmente nublado con 35 grados de máxima y 19 grados de mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima hoy ascenderá a 25 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado despejado con 27 de máxima, 12 de mínima. El domingo despejado con 29 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes nublado con 32 grados de máxima, 18 grados de mínima. El martes 29 grados la máxima, 17 la mínima, nublado. Y el miércoles parcialmente nublado, 27 grados la máxima, 16 grados la mínima. Ahora vamos a Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 23 grados y el cielo despejado. Mañana sábado despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. El domingo despejado con 28 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes despejado con 31 de máxima, 15 grados la mínima. El martes despejado con 29 grados de máxima, 19 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 30 grados la máxima, 21 grados la mínima. Llegamos a Buenos Aires y en Buenos Aires la temperatura máxima estará hoy en 17 grados con cielo algo nublado. Mañana sábado despejado con 19 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo despejado con 20 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes despejado con 22 grados de máxima, 16 de mínima. El martes nublado con 23 grados de máxima, 17 de mínima. Y el miércoles nublado con 26 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.